Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo 101.8 de la FM y puede que nos escuches los jueves entre las 20 y las 21 horas, nuestra hora de emisión, o bien los viernes por la mañana. También puede ser que nos estés escuchando desde internet, ya sea desde nuestro blog, elacratador.noblezabaturra.org, desde el de Radio Topo, o a lo mejor desde el servidor alasbarricadas.org. Y bueno, pues también nos emiten, y amablemente les saludamos, la gente de Radio Bala, Radio Chicharra y de Radio Chabolo. Un saludo muy especialmente a todas las radios libres y autogestionarias que nos juntamos este puente en Zaragoza, y bueno, pues que hemos estado ahí, gente de bastantes puntos del estado, sacando unas poquitas ideas en claro y que ya os iremos contando. Y en el programa de hoy tendremos primero una pequeña avalancha de noticias resumiendo pues todo lo que hay, porque después tenemos un interesante trabajillo que hemos hecho a propósito de los 37 años de encarcelamiento del preso indio americano Leonard Peltier. Y después de ello nos acompañarán dos compañeros de Acción Social de la CNT que nos van a contar su proyecto de abstencionismo en red. Lo importante es que las radios libres tenemos cuerda para rato, y vamos a comenzar ahora con las noticias que ha habido estos últimos días de forma un poquito breve, y nos extenderemos un poco más hablándoos de Leonard Peltier, un activista indígena americano que ha cumplido 37 años en prisión. Pero vamos a comenzar con antifascismo y con un grupo de ultraderechas que irrumpió en la Universidad Complutense y se enfrentó a los alumnos. Parece ser que se dedicaron a, llevando una pancarta, se pusieron a dar patadas a las mesas e intimidar a la gente y a gritar proclamas a favor de Amanecer Dorado. Precisamente en Atenas, dos responsables del partido griego Amanecer Dorado, uno de ellos el secretario local de la formación política, murieron por varios disparos cerca de una sede del partido en el barrio ateniense de Neoiraclio, y otra persona resultó herida. Dos hombres vestidos de negro y con cascos del mismo color, que viajaban en una motocicleta de gran cilindrada, pararon frente a la sede del partido neonazi y abrieron fuego, al parecer con un arma de 9 milímetros. Este incidente se produce mes y medio después del asesinato del rapero antifascista Paulos Fisas a manos de un miembro de Amanecer Dorado. En diversos medios se teme la reacción de Amanecer Dorado, un partido que se ha ido extendiendo entre la sociedad griega con su política xenófoba y racista. Y en Hungría, el partido fascista Jobbik levantó un monumento en homenaje al presidente nazi Miklós Horthy, responsable por la colaboración del país con los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y de la deportación de más de 437.000 judíos húngaros en solamente dos meses, en menos de dos meses. Uno de los portavoces al homenaje afirman que son la tercera fuerza política y que se ven con fuerza para llevar a cabo este homenaje. También cada vez más en Hungría se está extendiendo la ultraderecha de corte neonazi, aunque en realidad siempre ha sido un país de tradición de que una parte de la población sea de la extrema derecha. Y al hilo de movilizaciones antifascistas, comentar que en Zaragoza van a tener lugar en este mes de noviembre las sextas jornadas noviembre antifascista, y que dan comienzo el viernes 8 de noviembre con una exposición que va a tener lugar todo el mes en el Barbiro, está en la calle Universidad, sobre guerra civil, revolución y lucha contra el fascismo a través de los sellos. Y este sábado hay una bicicletada de la memoria histórica recorriendo Zaragoza con explicaciones sobre la memoria histórica, que empieza a las 11 de la mañana en la puerta del cementerio de Torrero. Pues a lo largo de todo el mes de noviembre, no os perdáis esto de Noviembre Antifascista, que es una actividad que pensamos es bastante, bastante interesante y que la podéis ir siguiendo en el servidor, que en la página que tienen en noblezabaturra.org, los antifascistas zaragozanos. Y el 4 de noviembre, casi un mes después del fallecimiento de Juan Andrés Benítez, nos hacemos eco de la noticia de que finalmente el juzgado de instrucción número 20 de Barcelona va a imputar y ha imputado a los 8 mozos de escuadra que fueron partícipes en la detención del empresario, con paliza incluida, que le causó la muerte. La imputación que se les hace es más importante de lo que en principio pensaban las asociaciones que defendían la mala praxis de la policía, ya que se les acusa de delitos contra el derecho a la vida, integridad moral y física, obstrucción a la justicia y coacciones. Son unos delitos en teoría muy graves. Veremos al final en qué queda la cosa. Parece ser que muchos han sido los vecinos que con sus cámaras grabaron la actuación policial y que dichas pruebas han servido para finalmente saber la verdad y sobre todo para ser testigos de la brutalidad policial que ejercieron hacia esta persona. Muchos de los vídeos que han circulado por diferentes medios han servido para realizar el informe y así pues demostrar, entre otras cosas, que uno de los Mossos, que además estaban mazas total porque eran todos súper corpulentos, eran capaces de dar hasta de 5 puñetazos en la cabeza a la persona fallecida. También se recalca el hecho de que ha habido varios testigos que han sido coaccionados por los Mossos para eliminar todas las fotografías y vídeos de sus útiles electrónicos. Asimismo, también se ha demostrado que después de que a esta persona se le llevó la ambulancia, lanzaron varios litros de agua sobre las manchas de sangre, pues para así también borrar huellas. Mi compañero que se empeña en poner una cuña antes de que acabe. Por otra parte, hablando del mismo tema, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona y la Asamblea de Vecinos del Raval, el Frente de Liberación Gay y el movimiento Esther Quintana, Ojo con tu Ojo, han pedido este pasado martes el cese fulminante del director de los Mossos de Escuadra, Manel Prat. Por otra parte, está siendo defendido por la mayoría del gobierno de CiU. Ya está. Y para que no se diga que nosotros también rendimos homenaje a este poeta urbano que fue Lou Reed, que la tierra le sea leve. Tú. Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas independientes. Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. De interés también ha sucedido en el apartado de movilizaciones otra acción de los llamados yayoflautas, esta vez irrumpiendo en el pleno del Ayuntamiento de Sabadell junto con miembros de la plataforma de afectados por la hipoteca. Al grito de somos ocupas pero esta es nuestra casa, 80 o 90 personas irrumpieron en la sala de plenos denunciando pues desde la situación de los parados, las pensiones y también pues todo lo relacionado con el problema de la vivienda, los afectados de la hipoteca, etcétera. Después de realizar estos cánticos, exigieron leer un manifiesto que finalmente fue leído y pues dieron por terminada su movilización. Y precisamente las familias de afectados por la hipoteca realojadas en los bloques vacíos en Barcelona, o sea, perdón, en sí, en Cataluña, piden que este solucione de una vez por todas su situación, ya que por otra parte el Banco Malo les exige su desalojo. Estamos hablando de la gente realojada en estas viviendas en la zona, en la localidad gerundense de Salt, y que iban a ser desalojadas el pasado martes. Finalmente, tras la acampada, que es en la que se reunieron casi 1000 personas, la Generalidad ha ido retrasando este desalojo, pero no ha solucionado el problema de la vivienda de todas estas personas, además a lo cual se comprometió públicamente. Y seguimos en el Acratador. Ahora vamos a hablar de solidaridad con Palestina y una noticia que nos llega desde la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina. Parece ser que la Secretaría General de Política y Defensa del Ministerio de Defensa de España, junto al Centro Sefarad Israel, que como otras veces os hemos contado, es el órgano encargado de promover la imagen de Israel en España, una imagen positiva, con financiación pública estatal y madrileña, pues esta vez ha invitado ya no artistas o gente medianamente conocida, escritores, etcétera, sino que directamente ha invitado al exministro de Defensa y exdirector de la agencia de inteligencia Sinbet, Avid Dicher, a que el 6 de noviembre, que creo que fue ayer, se hablase de un seminario titulado La cultura de la defensa en España de Israel, antiguos desafíos y nuevos retos. También va a traer a otro elemento que es culpable también de asesinatos extrajudiciales, como por ejemplo el asesinato de dirigentes de Hamas, de múltiples asesinatos de inocentes, como una mujer y sus tres hijos, el mayor de 5 años, de una menor de 10 años y de 150 personas heridas. En fin, estamos hablando también del Dan Meridor, el actual diputado del Likud, que también es responsable de formar parte del asalto al barco Mavi Marmara, que provocó la muerte de 9 internacionalistas. En fin, este tipo de gentuza es la que trae el Centro Sefarad Israel, disfrazado de extender la cultura judía con la que, pues, contra la que no tenemos absolutamente nada. Al hilo de esto, fue convocada una jornada por el Foro Palestina de Zaragoza, en que se inauguró un monolito en el estanque de la ciudad universitaria a las 6:30 de la tarde, fue, y tuvo una charla a cargo de Ferran Izquierdo Bridge, que es de la Universidad Autónoma de Barcelona, experto en Derecho Internacional Público, y bueno, pues que puso los puntos sobre las íes sobre lo que está haciendo el Estado israelí. Y es que, disfrazado de interés cultural, esta asociación, junto con la Secretaría General de Política y Defensa, trae a 2 personas que, por ejemplo, no pueden pisar suelo británico, ya que están acusadas en el Tribunal de la Haya y también en los tribunales británicos. Estamos hablando de gente que no ha respetado los derechos humanos, y no solo eso, sino que son culpables directos de la muerte de varios cientos de personas. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. También en la sección de internacional vamos a hablar de la desaparición de Nadia Tolokonikova, miembro del grupo punk Pussy Riot, que se encontraba en prisión en Rusia. Desapareció después de haber sido trasladada de una prisión de Mordovia hace 10 días. Así lo han expresado su padre y su pareja, quienes han denunciado que la última vez que supieron su paradero exacto fue el 21 de octubre. Finalmente, el defensor del pueblo en ruso, todo defensor del pueblo entre comillas, ha afirmado que está en una prisión en la zona del Monte de los Urales y que allí finalmente cumplirá su condena, que pues le queda ya poco tiempo. En teoría tenía que estar en libertad en febrero o marzo. Os recordamos que tanto a Tolokonikova como a su compañera María Alyokina están en la cárcel por cumplir una condena de 2 años por cargos de vandalismo motivado por odio religioso, por haber hecho una protesta contra Putin en una iglesia ortodoxa en Moscú. El ataque y como el estatus de prisionero político a Leonard Peltier es todo ese tiempo de 38 años, es demasiado, y es en parte echar un golpe para destruir la conciencia, el movimiento indígena. Y os preguntaréis quién es Leonard Peltier. Muchos de vosotros y vosotras ya lo sabéis. Leonard Peltier es un nativo americano de las naciones Dakota que ha sido injustamente encarcelado desde hace 38 años, dicen en la grabación que habéis escuchado. Para la comunidad internacional, el caso de Peltier es una mancha en los antecedentes de los derechos humanos en Estados Unidos. Para Amnistía Internacional, Peltier es un prisionero político que debería ser liberado inmediatamente e incondicionalmente. Ha tenido el apoyo incluso de mucha gente importante de Estados Unidos, pues desde Noam Chomsky a Robert Redford, Oliver Stone, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que le llevó a la condena a Peltier? Pues todo empezó alrededor de los años 70 con las discusiones entre diferentes presidentes de tribus, concretamente entre Dick Wilson y los tradicionalistas, ya que Wilson era pro asimilación y quería pues que los indígenas americanos dejasen las reservas, dejasen sus costumbres y vivieran en las ciudades y olvidasen todo su acervo cultural. Entonces se creó el movimiento indioamericano, que en el que pues diferentes nativos indígenas y también gente de blanca y de otras razas digamos que pretendía darle más fuerza al movimiento de nativos indígenas americanos. El resultado de todo esto fue desastroso. En 1973, tradicionalistas locales del movimiento indioamericano ocuparon el pueblo de Bukneni, Rodilla Rota, para protestar por los varios abusos que estaban sufriendo. Ya sabéis que Bukneni es el lugar donde hace 100 años pasó la masacre en la que murieron más de 300 lakotas, la mayoría mujeres y niños. en vez de escuchar las quejas indígenas, el gobierno, además, pues bastante espoleado por el FBI, que tenía obsesión por el movimiento indoamericano y por bueno, por todos los movimientos sociales y civiles que había en esos momentos en Estados Unidos, pues respondió militarmente disparando más de 50 golpes de munición y matando a dos ocupantes, cuyas muertes jamás fueron investigadas. Después de 71 días terminó esta ocupación, de solo después de que el gobierno prometiese investigar las quejas, y las investigaciones nunca se materializaron y las condiciones de los indígenas americanos empeoraron, lo mismo que el de otros colectivos cañeros, pues como negros, etcétera, mujeres, etcétera, etcétera. Los 3 años que siguieron a esta ocupación son los llamados años del terror entre la gente indígena americana, ya que cualquier persona asociada al movimiento indioamericano era detenida, pues se quemaban sus casas, los coches, etcétera. Eran físicamente atacados. Con deciros que en 3 años más de 60 indígenas americanos fueron asesinados y otros muchos fueron atacados violentamente. A todo esto, los llamados indios tradicionalistas exigieron al movimiento indioamericano que los protegiese en la reserva. Leonard Peltier era una de las personas que acudió a esta llamada. Él y otras 12 personas acamparon en un rancho en Pine Ridge en junio del 1975. Todo esto bajo la vigilancia del FBI. Finalmente se desató una, con la excusa de un robo de unas botas, se desató una balacera entre agentes del FBI y murió un agente del FBI, o sea, un indio americano. 2 agentes del FBI también murieron y a partir de esto pues ya pasó la detención de Leonard Peltier. Pues como ha dicho mi compañera, tras este periodo de terror, pues termina aquello a tiros y son acusados 3 miembros del movimiento indioamericano: Dino Balder, Bob Robidoux y Leonard Peltier, y también el hombre que había robado las botas. Hay que recordar que por un hecho tan absurdo terminan 3 personas muertas, que se llamaba Jimmy Eagle. No lo traducimos, todos son nombres, ya sabéis que tienen nombres de animales, de nubes, de cosas así, pero bueno, no vamos a traducir los nombres. Finalmente, los 2 acompañantes de Peltier y Jimmy Eagle fueron absueltos porque las pruebas eran totalmente ridículas. Y Peltier, que estaba exiliado en Canadá, es detenido el 6 de febrero de 1976. El FBI presenta la declaración de una mujer llamada Myrtle Purbeer, o así como Oso Pobre, que decía haber sido novia del Peltier y que había visto cómo disparaba a los agentes, por lo que Peltier es extraditado a Estados Unidos. Más tarde se demostraría que esta mujer ni tan siquiera conocía a Leonard Peltier ni había estado presente en el momento de la balacera, un hecho que después fue confirmado incluso por la fiscalía estadounidense. A pesar de la declaración posterior de Purbeer de que había dado testimonios falsos bajo coacción, la extradición de Peltier no fue cambiada y el juicio fue una suerte de patraña. Mezcla de pruebas falsas, como el informe de balística que demostraba que el cartucho no podía haber venido de la presunta arma del asesinato, o hechos como que Peltier no tenía ninguna pickup roja, sino una furgoneta roja y blanca que en ningún momento estuvo en Pine Ridge. No conscientes de esto, el jurado condenó a Peltier y fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas consecutivas. ¿Y qué ha pasado desde el juicio? Pues después de que varios de estos abusos salieran a la luz, el Comité de Defensa de Peltier exigió un nuevo juicio. Durante posteriores argumentos orales, el fiscal de Estados Unidos admitió: no podemos comprobar quién disparó a los agentes. La corte se dio cuenta de que Peltier pudo haber sido absuelto si la evidencia no hubiera sido apropiadamente retenida por el FBI, aunque un nuevo juicio fue negado por razones técnicas legales. En el año 93, Peltier pidió clemencia ejecutiva al presidente Clinton. Diferentes peticiones, incluyendo la última del conocido periodista Michael Moore a Obama, han sido ignoradas, y el FBI a lo largo de los años ha emprendido una campaña tras otra de desinformación para evitar la difusión de este vergonzante caso. Hoy Peltier continúa sufriendo de diabetes, alta presión sanguínea y problemas en el corazón. Corre el riesgo de ceguera, problemas del riñón y embolias en el futuro, ya que en la prisión lleva una dieta, modo de vida y un cuidado de salud inadecuados. Y siguen las campañas solidarias que se pueden encontrar en la web del Leonard Peltier Defense Comité. Bueno, está en inglés, pero vamos, es whoisleonardpeltier.info, para que tengáis todo este caso en varios idiomas. Y hay un documental de Robert Redford que habla de Leonard Peltier, se llama Incidente en Ograla, y pues eso, habla de la situación de Leonard Peltier y del genocidio en general, también del genocidio del pueblo indígena americano, que si todos los genocidios son espantosos, en el caso de los nativos americanos es atroz, desconocido. Y además, pues que todavía, o sea, que todavía dura en el tiempo, que hay muchos problemas con los indios americanos, sobre todo los problemas que tienen de alcoholismo, etcétera, que todo pues viene de lo mismo, ¿no? Del hecho de someter a las naciones indias al modo de vida occidental y relegándolos a sus mínimas reservas. Comentar también que el caso ha tenido y tuvo tantísima repercusión en Canadá que desde entonces Canadá ha negado sistemáticamente la extradición de personas que se han asilado por cuestiones políticas en el país del norte. Y terminamos con unas palabras de Leonard Peltier. El silencio, dicen, es la voz de la complicidad, pero el silencio es imposible. El silencio grita, el silencio es un mensaje, así como el hacer nada es un acto. Deja tu ser resonar en cada palabra y en cada acción. Sí, conviértete en quien eres. No hay manera de escapar de tu propio ser ni de tu propia responsabilidad. Lo que haces es quien eres, eres tu propio resultado. Tú te conviertes en tu propio mensaje, en el espíritu de Crazy Horse. Y nos habíamos dejado al principio un comunicado que nos han remitido a propósito de los graves hechos que tuvieron lugar en el rectorado, o sea, en la Universidad de Zaragoza, el pasado 24 de octubre, durante la huelga general estudiantil. Y es que desde las asambleas y colectivos estudiantiles de la Universidad de Zaragoza manifiestan su más profundo rechazo a la actuación ese día de la huelga educativa estatal, cuando, mientras los piquetes informativos se desarrollaban con normalidad, el rectorado autorizó la entrada de la policía en el campus universitario, que entró deteniendo al azar a los dos primeros jóvenes que encontró a su paso, acusándoles después de resistencia, desobediencia y atentado a la autoridad. Estos hechos se suman a lo sucedido la semana pasada en el campus de Huesca, cuando la policía llegó a entrar en clases registrando y reteniendo a los estudiantes en su propia facultad. Durante toda la semana se pidió explicaciones al rectorado por parte de la comunidad universitaria para que se pronunciara y no se obtuvo respuesta. Y ahora ya se sabe la respuesta. El rectorado es responsable de todas estas actuaciones policiales. Su autorización para la entrada de la policía en la universidad es un hecho gravísimo, Con esas autorizaciones, el rectorado ha dado entrada a la represión y a prácticas típicas de regímenes dictatoriales en un espacio, la universidad, que debe ser para el estudio, la reflexión, la crítica y, sobre todo, el ejercicio de la libertad de expresión y todas las demás. Y exigen que los dos detenidos por luchar por el derecho a la educación queden sin cargos y la dimisión del equipo rectoral, que con el rector Manuel López a la cabeza son los principales responsables de estos hechos. Firman este manifiesto las asambleas universitarias de Zaragoza, de Huesca y la Asamblea de Estudiantes de Teruel, así como el Frente Estudiantil y Social, el Sindicato de Enseñanza de la CNT, el colectivo de estudiantes progresistas de Aragón y toda una serie de colectivos estudiantiles. Para no quedarse fuera de cualquier manera, no es lo mismo. Tú rapeas contra la crisis, nosotros contra el capitalismo. Yeah. Y no es lo mismo. Tu bota y si te sale bien, la gente que te has elegido tomará el poder. No estamos todos de acuerdo. Si tu votación no, las unas son para que colabores con su mentira. Yo pienso que no hay en tu voz. Las unas son para que cales y no se van mentiras. Sigo pensando que no hay en tu voz. Y estamos todos de acuerdo en que el Estado está para reprimirnos. Tu vota y si te sale bien, la gente que tú has elegido tomará el poder. No estamos todos de acuerdo. Y esta canción, que era del grupo Maniática, un grupo de hace muchos años, nos sirve para introducir a dos miembros de Acción Social de CNT, que están promoviendo, pues lo que nos van a contar aquí, un llamamiento a crear redes abstencionistas. Pues bueno, buenas tardes, ¿y qué es el proyecto? ¿Quién lo promueve, antes que nada? Bueno, este proyecto surge y acorde ideológicamente con lo que son el planteamiento de la CNT o con lo que es el planteamiento anarquista, ¿no? Entonces, lo que se plantea es de que hay que empezar a organizarnos en el sentido abstencionista, no solamente en lo que es la estructura sindical, la estructura, digamos, social, cultural, sino simplemente el empezar a, ubicarnos por todo el territorio. Entonces, hasta ahora, lo que el sistema había hecho era determinar y marcar los tiempos en el sentido de que solamente nos movíamos cuando venían las elecciones generales. Entonces movíamos y llevamos nuestra propuesta ideológica en el tema abstencionista, de que votar no sirve para nada. Entonces, el planteamiento que nosotros recogemos ahora es que el abstencionismo tiene que ser un planteamiento constante y de denuncia social a lo largo de todo el tiempo, no solamente cuando el sistema marca sus tiempos electorales, sino los marca a nosotros. Y bueno, abstencionismo, la abstención pues es como el súper tabú de nuestros tiempos en el sistema democrático este. ¿Por qué la abstención? ¿Por qué el abstencionismo? Bueno, pues el abstencionismo, de una manera clásica, es una propuesta del anarquismo, y yo creo que es un planteamiento muy sencillo, que es la no delegación de poder en los demás, el hazlo por ti mismo, desde la horizontalidad, porque en el momento en el que hay delegación de poder hay corrupción y se picia el propio sistema, y lo vemos cada día. Luego haremos un breve recorrido histórico para comprobar que efectivamente es así. Solo hay que mirar, por ejemplo, la ley electoral del Estado español. Y frente a esto, pues una pregunta pues más o menos sencilla: ¿cómo organizarse? ¿Cómo crear alternativa? Bueno, el planteamiento es claro, es expandirnos por todo el territorio, tomar nuestras propias manos todos aquellos problemas que nos atañen. Entonces, lo que se plantea es crear redes en cada zona, en cada calle, en cada barrio, de toda la gente que no está de acuerdo con este sistema. En primer lugar, sería crear un organizar un poco al abstencionismo activo, es decir, al anarquismo, digamos, ideológico ya convencido, en lugar de ir cada uno por su lado y en lugar de ir cada uno de acuerdo a los planteamientos que pueda tener en un momento determinado, empezar a establecer estructuras permanentes. Entonces, lo primero que se trata es organizar al abstencionismo y, digamos, consciente, y de ahí dar el salto hacia todas aquellas personas que, si bien ideológicamente no tienen una concepción, digamos, anarquista o libertaria del funcionamiento de la sociedad, sí que está muy claro que saben que este sistema o esta forma de funcionamiento no les sirve. Las estructuras de delegación, los partidos políticos y todo lo que supone este sistema de democracia burguesa está claro que está superado y que no les sirve. De hecho, si tenemos en cuenta la abstención, claramente en cualquier elección supone en torno al 37 hasta un 40% de personas que no votan nunca, ¿no? Entonces, todo eso es lo que hay que empezar a organizar y empezar a desarrollarlo y empezar a dar los planteamientos, digamos, en los dos sentidos. Uno, en el de la no delegación, digamos, en el de que votar no sirve para nada, y otro en el sentido de propuestas claras y concretas basadas en la horizontalidad y basadas en la constitución de asambleas en cada zona para que todos los problemas que atañen a esos colectivos o a esas personas o a esos barrios sean asumidos desde la asamblea del barrio, ¿no? Sería un poco recuperar aquello que llevan en los pueblos los concejos abiertos. Y estamos hablando de abstencionismo, bueno, ¿por qué la vigencia del ideal libertario? ¿Por qué la vigencia del ideal abstencionista? Y dando un poco un repaso, ¿no?, a lo que hemos vivido a lo largo de tantos años. Bueno, pues el comienzo está en la Revolución Francesa, ¿no?, cuando la burguesía finalmente consigue destituir a la nobleza y se crean los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y bueno, hay una conciliación entre clases. Sin embargo, pues, a lo largo de la historia, desde ese momento, pues vemos cómo va en decadencia. Solo hay que ver la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y cómo se va constituyendo el sistema democrático burgués. Que bueno, está sustentado sobre las bases del liberalismo económico. Qué mal. Democrático burgués nace, tal como dice el compañero, digamos, a raíz un poco de la Revolución Burguesa, donde la burguesía destrona todo lo que implica la monarquía, la nobleza, y empieza a ocupar, digamos, esos espacios de poder. Para ello se produce la Revolución Francesa, digámoslo de una forma así, se produce, es la utilización por parte de los sectores de trabajadores y de los sectores más lumpen, que son utilizados para conseguir unos fines concretos. La revolución, todos sabemos cómo acabó, todas aquellas propuestas sociales más avanzadas pues también les cortaron la cabeza, ¿no? Entonces, este proceso, podemos decir, no se produce ningún pacto, digamos, real de clases, sino que la burguesía hegemoniza y utiliza todo lo que es el aparato del Estado para acabar con cualquier respuesta social. Lo vemos con el nacimiento de la Primera Internacional, las persecuciones a todos los procesos revolucionarios, a todos los procesos obreros que se vienen produciendo a lo largo de ese tiempo. Digamos que las diferentes burguesías en todo este tiempo, pues, lo que hacen es hegemonizar. Y ahí, pues, la clásica pugna de poderes por hegemonizar y hacerse con el mayor número de riquezas y de beneficios. Todo esto da lugar a la Primera Guerra Mundial, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Surge ya, por decirlo de alguna manera, el límite donde lo que es el funcionamiento de las democracias burguesas sacan a la luz, digamos, el fin de todos aquellos planteamientos, donde vemos cómo tras los acuerdos de Yalta se reparten el mundo y donde todos aquellos principios democrático burgueses pues se van, digamos, un poco por la taza del váter, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí surge, digamos, de esa manera es un constante saltarse a aquellos principios y a aquellos acuerdos de una forma clara y concreta. Digamos, se reparte en el mundo, la burguesía sigue hegemonizando sus estructuras y sus poderes, y el movimiento obrero se supedita a lo que la burguesía dice en esos momentos. Si bien todo esto se mantiene, digamos, una especie de reparto de determinadas áreas de poder al movimiento obrero, en la medida que surgió de la Segunda Guerra Mundial, digamos, ya el establecimiento real y concreto de la revolución rusa, ¿no?, a partir de 1917. Entonces, ahí la burguesía, digamos, de los países occidentales o de capitalismo avanzado son los que van dando, echando de comer al movimiento obrero, porque existe una referencia con los países del este. Cuando vemos que el muro, que los países del este se van, desaparece el muro de Berlín y todo esto, todos aquellos acuerdos que la burguesía había ido dando a los trabajadores, pues vemos cómo están desapareciendo hoy en día, el llamado estado de bienestar y todo este tipo de historias. Y nos encontramos en estos momentos donde los estados no respetan un mínimo de sus legislaciones, y donde, de una forma, por decirlo muy simple, se pasan por el arco de triunfo todos estos acuerdos, ¿no? Vemos como el Estado de Derecho es mentira en cantidad de historias, donde inclusive las propias estructuras del sistema son vulneradas en todos aquellos, digamos, momentos que les estorba. Y en definitiva nos encontramos en un estadio donde las propias estructuras democrático burguesas podríamos decir que han evolucionado hacia una especie de fascismo blando, donde los poderes económicos son los que están determinando las políticas y toda la estrategia que se lleva en esos países. Y frente a esto ha habido toda una, pues, movimientos sociales que se han ido desarrollando a lo largo de los últimos años. Y bueno, ¿cómo pensáis que ha sido la actitud de los movimientos sociales de la calle más menos movilizada? Bueno, pues básicamente estos movimientos sociales surgen a raíz de la crisis económica, pero si vemos el trasfondo de todo lo que se pide, se plantea volver a un estadio de antes de la crisis, donde, bueno, predominaba la burbuja inmobiliaria, ese falso estado del bienestar que hoy en día vemos que se cae a pedazos, y es un estadio al que no se puede volver, porque básicamente la estructura legislativa, y más con la reforma esta última de la Constitución, pues es imposible volver atrás. Por lo tanto, todas, tanto las mareas, el 15M, son movimientos mansos, de masas. Puedes encontrar, pues, a estudiantes, a profesores, a trabajadores. Es muy heterogéneo, es interclasista, y no hay ningún tipo de organización. Y en un momento dado, pues como ha ocurrido, recuerdo cuando estábamos en la Plaza del Pilar, cuando el 15M, que Izquierda Unida estaba detrás dando una fiesta, intentando captar y hablando con la gente para intentar captar y llenar las filas de su partido político. Y en un momento dado es lo que va a ocurrir. Va a llegar, pues, un partido de turno, el tercer partido, y dirá a todos que tiene una alternativa genial, y todas esas masas desorganizadas, sin un planteamiento ideológico fuerte y sin organización y sin objetivos, a lo que va a terminar es confluyendo a todas las filas de los partidos políticos, que viven en un marco legislativo que está por naturaleza viciado. Solo hay que leer la Constitución. Una cosa más. Vale, sobre también apuntar sobre los movimientos sociales, en el sentido que salen, nosotros encontramos una pega en el sentido de que hay cantidad, el ataque a los trabajadores es clave directo. y entendemos que la solución a los problemas de los trabajadores lógicamente pasa por estructuras sindicales, en lo que se refiere en los tajos, en los trabajos, en las fábricas, en los hospitales. Y por lo tanto todos estos movimientos sociales que están saliendo llevan una política que es claramente antisindical, porque usurpan, digamos, el funcionamiento que tiene que haber en las empresas, en los tajos, donde sean las estructuras sindicales las que lleven adelante los procesos de defensa de los trabajadores. Lógicamente, dada la situación de degradación de las estructuras sindicales actuales, de integración dentro del sistema, es comprensible que muchos trabajadores prácticamente solamente participen en lo que es la estructura sindical cuando les llaman a votar a los delegados y digamos un poco a la representación que consiguen. No, por lo tanto, las mareas apuntalan todavía más ese proceso en la medida en que no dejan que exista un tejido social que se pueda establecer dentro de los tajos en las empresas, primero con la delegación y luego usurpando el trabajo que debería de ser única y exclusivamente en las empresas de los sindicatos y que tuvieran un apoyo de los movimientos sociales como apoyo a todo ese tipo de sociedad, no usurpando las funciones. Luego, por otro lado, también vemos que las mareas son movimientos claramente interclasistas. Entonces, en un proceso como el que estamos, si queremos combatir al sistema, la lucha no puede ser un planteamiento interclasista, sino que tiene que ser un comportamiento claro y muy definido de clase, única y exclusivamente de clase. Por lo tanto, nos parece que en estos momentos retrasan cualquier respuesta o cualquier posibilidad que se le pueda dar al sistema. Y por otro lado también en una situación de agresión como la que nos vemos, las mareas o 15M o todo esto, lo que han representado ha sido un movimiento, digamos, de canalización, pacifista, además desde un contexto interclasista, con lo cual están al mismo tiempo facilitando y condenando con sus actitudes, cuando no en la prensa y en los distintos medios que tienen, cualquier mecanismo de autodefensa que puedan llevar a cabo los trabajadores, ya sea en las huelgas, ya sea en cualquier tipo de manifestación que se viene produciendo. Y por lo tanto consideramos que suponen en estos momentos un lastre para cualquier respuesta. Por eso es por lo que planteábamos que haya una red abstencionista, unas redes abstencionistas que tienen que ser alternativas en los barrios, en las zonas y a lo largo del territorio a todos estos movimientos interclasistas y no definidos claramente de clase, ¿no? Y bueno, ya solo queda, antes de despedir a los compañeros, pues bueno, preguntaros cómo se puede contactar con este abstencionismo en red y bueno, qué pensáis hacer a un nivel organizativo. Nos podéis encontrar en la sede del sindicato todos los viernes a partir de las 6 y por todos los barrios por los que nos vayamos extendiendo con la asamblea abstencionista que estamos impulsando. Muy bien, pues nada, CNT, que está en la calle Miguel Servet, número 3436. Pues nos seguimos escuchando, seguiremos difundiendo vuestras actividades y esperamos vernos, pues antes que nada, en las calles. ¡Salud! Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Bueno, y como todos los jueves, nos despedimos con un pletórico Salud y Anarquía. Decir que este programa es enlatado, porque mi compi se va unos días de vacaciones, pero el próximo jueves estaremos ya en directo.